también hay gente de medios, y hay gente de otras áreas que tienen que ver con la comunicación y no son puntualmente publicidad ATL o publicidad tradicional como la conocemos todos, ¿no? Entonces está bueno también porque le da este mix donde permite que por ahí las cosas más populares tengan más oportunidades. La verdad estamos contentísimos. Nos sorprendimos, claro. Siempre te sorprendes. Aunque creas que llevas el caballo del comisario, te sorprendes igual. Es una alegría, ¿no? Y sí. Escúchame, Alberto, también vimos otra cosa. Yo recibí una información que me pareció interesante de otra área de la agencia, que tiene que ver con que lanzan un programa de polo. ¿Puede ser? Ah, sí, ya lo lanzamos. Sí, ¿y qué? Sí, lanzamos un programa que se llama 100% Polo. Sí. Que va por Fox Sports los domingos a las 23:30 y repite el lunes a la noche también, el lunes a las 12:30 de la noche. ¿Y esto tiene que ver un poco con la tendencia de las agencias de incursionar? Digamos que ya no se pueden quedar haciendo avisos solamente, sí, sino que tienen que dar contenido. ¿Cómo? Sí, porque es parte de la comunicación también, entonces... En realidad, el que tuvo la idea fue Eduardo Vaca, que es el presidente de la agencia. Sí. Y Eduardo, ¿Estás en un bar? ¿Dónde estás? Sí, estoy terminando de almorzar. ¿Con él? ¿Con Eduardo Vaca? No, estoy con él. No te lo pasaba. Y en realidad, a él se le ocurrió la idea, nos la planteó, nos pareció bien. Una productora amiga dijo, sí, me gusta el proyecto, me hago cargo. Es como un Bon Vivant, Vaca, porque es el dandy que todavía queda de la publicidad, se corre carreras, ahora polo, sí, ¿no? Sí, es así, Eduardo, pero bueno, está bien. Digamos que es una profesión bastante estresante, entonces uno necesita de algunos hobbies o de poner a veces la cabeza en otro lado para descansar, digamos, ¿no? Para descansar la cabeza, porque no es una profesión donde en realidad el cansancio físico que podés tener detrás de estar muchas horas en la oficina, pero es más un trabajo mental, ¿no? O sea, yo me miro las manos y digo, bueno, pucha, en realidad tengo manos de oficinista, que es lo que realmente hago, nada, estar en la computadora todo el día desde ese punto de vista. Los callos son por otro lado. Claro, exactamente. Entonces necesitas que la cabeza vuele un poco también como ejercicio para relajarte y Eduardo eso le gusta, lo hace bien, vive buscando cosas. También hizo, también por idea de él y surgió por él, hizo en el verano, o hicimos en el verano en Córdoba, la movida del verano con Mateico en otra radio. Ajá. Y bueno, en realidad fue una idea que nosotros dijimos, Eduardo, ¿estás seguro? Que sí, me encanta, quiero hacerlo, bueno, adelante. Y anduvo bárbaro. Ajá. Y él se siente bien, y le hace bien, y le canta las pilas. ¿Los clientes acompañaron? Sí, acompañan. ¿Sí? Sí, acompañan. Ajá. Acompañan dentro de lo que su presupuesto le permite, ¿no? Ajá. Es decir, ¿viste cómo son los clientes o las empresas respecto de la planificación de su presupuesto anual? El presupuesto 2008 normalmente está cerrado en septiembre o octubre del 2007, por lo menos a grandes rasgos, y ya saben qué tienen que hacer y cómo lo quieren hacer, y cuando caes en mayo con una propuesta es como que te dicen, bueno, para qué tengo que ver de dónde, qué parte del presupuesto, o sea, en qué parte del presupuesto lo puedo meter, porque en realidad tienen todo el presupuesto, todo el mundo tiene ya el presupuesto asignado, digamos, ¿no? Volviendo un poquito a lo de Logan, ¿cómo, digo, me imagino que el cliente debe estar muy contento con la pieza, ¿no? Aparte porque se lo ve, con la pieza no, con la campaña, digo, es un vehículo que en la calle también se lo ve bastante. ¿Cómo, digo, esto del premio sirve para la relación con el cliente, sirve para los nuevos clientes? Claro. ¿Cómo lo ven ustedes? No, la realidad es que nosotros tomamos la cuenta de Renault hace un año, si no me equivoco, un poquito más, un año y medio. Renault tiene una historia publicitaria y creativa muy fuerte, sobre todo en la época de Agustín Bachelet. Entonces creo que esto es como un refrescar un poquito la marca, ¿no? Volver a apuntar del lado donde estaba. Y en realidad te encontrás con un cliente como es Claudio Alonso y Adrián Martendera, que son tipos que entienden del negocio, les gusta la creatividad y tienen la sensibilidad para saber no solo lo que está bueno y lo que les puede llegar a gustar a ellos, sino además tienen esa sensibilidad para saber si va a andar bien o no en el mercado, en la calle, con la gente. Entonces te sentís desde ese punto de vista absolutamente apoyado para ir a presentar buenas ideas porque sabes que te las compran. Alberto, ya estamos terminando, pero te doy la oportunidad, si es que hay algo que vayan a hacer con Kangoo. Yo ayer estuve en la presentación justamente del nuevo modelo. Van a Sí, hay algo que vamos a hacer con Kangoo, hay algo que vamos a hacer con Clio, hay algo que vamos pero a hacer con adelantarnos un poquito de Kangoo. Nada, no puedo adelantar nada. No puedo. No, la idea es... La idea es hacer campañitas, entre comillas, que tengan televisión. Sí. Esa es la idea. Es decir, por ahí vos decís, bueno, una Kangoo especial, etcétera, etcétera, hay que ver cuántas unidades vende, qué sé yo, ¿da para hacer televisión o hacemos gráfico y radio como hace todo el mundo? Bueno, tengo un cliente que dice, no, quiero hacer televisión. O sea, va a haber televisión. Sí, aunque sea algo chiquito, pero bien hecho, y quiero televisión. Entonces eso también te da un impulso para decir, vamos para adelante, que esto tiene que funcionar. Porque además, ese tipo de campaña, como la última que lanzamos para Sandero, que la otra vez creo que le hicieron una nota a Diego Livachov, la de los inflables, Muy son bien. Campañas que además de sumarle al producto, le suman mucho a la marca. Entonces, para volver a poner a Renault en el lugar donde históricamente tuvo, lo que necesitamos es exposición con campañas creativas, es eso. Sí, me parece que eso, ¿no? El haber ganado el lápiz de platino ayer también era como importante para la agencia, más allá de haber ganado con el aviso, ¿no? Esto que vos dijiste, para todos, la historia de la marca y todo es como un buen branding para todos, así que bueno. Alberto, contentísimos, chicos. Bueno, un placer hablar con vos y saludos a Eduardo y a Pablo Glaser también. Dale, le mando. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Hablábamos con Alberto Pérez, que es el gerente general de Publicis Graffiti.